Atención, prepara lápiz y papel porque arranca Escuela de Música. Sí, señor, ¿cómo que no? Porque precisás a alguien que hable de manera casi natural el portugués. Un espacio donde la historia y la música se dan la mano. Una boludez atrás de la otra. Si ustedes no se animan, yo canto. Sabe de una cosa, rapaz? Estaba andando pela rua con la mayor fome, chupando dedo. Es una lástima no tener streaming. Escuela de Música con el profe Mike Grosso. Claro que sí. Qué grande Elmer, loco. ¿Cómo estamos? Qué grande Elmer. Este, para mí, es de los temas más bailables. Sí. De los que sí. Más me gusta, de los movidos de Chayanne. Sí, sí, sin duda. Y como el otro día cerramos con este, que lo pidieron ahí como sí. Por anticipado. Bueno, sí, exacto. Fue una buena forma de volver a abrir la columna de hoy, retomando la historia. ¿En qué años del carrerón de Chayanne quedamos? Quedamos en el 2000. ¿En el 2000 llegamos recién? Llegamos al 2000 cuando sacó, escuchamos un tema que sacó junto con... Jennifer López. Sí, con Jennifer López. Exactamente, el dúo que hizo con Jennifer López, que se llamaba Dame. Estuvimos escuchando ese tema y bueno, después quedamos por ahí para retomar la historia de nuestro amigo cuando en el año 2001 uh-huh. Interpretó la canción ¿A dónde va tu sueño? O mejor dicho, ¿dónde va tu sueño? Para la película infantil Atlantis, el Imperio Perdido de Disney. La canción en español de esa película. No me acordaba de eso. La cantó, mirá, nuestro amigo Chayanne. Y mirá, esta columna se trata justamente de traer esos datos que están, claro, ahí sumergidos en el subconsciente. O sea que formó parte también de lo que es el cine y sí, no la tenía yo, ¿eh? No, tiene varias canciones. Sí, tiene unas cuantas. Vamos a ir recorriendo algo de eso. Ay, es verdad. Me están cayendo las otras. Ahí, claro, empiezan a caer las fichitas. Claro. Un año más tarde lanzó un álbum de grandes éxitos con los temas más importantes de su carrera desde 1987 hasta esa fecha. Además de incluir tres temas inéditos. El aclamado Torero que acabamos de compartir. Uh-huh. Y Tú te vas, que también tiene un videoclip grabado en Buenos Aires, las dos. Y otro tema más que se llama Quisiera ser, que es el que trajimos porque hoy estamos... Hoy vine determinado a fomentar el espíritu romántico. Este es un tema de Benjamín. Y entonces de todos los temas traje todos los románticos. ¡Qué lindo! Dale volumen. ¿Quién lo aguanta, ve? Al borde de un abismo solo por tu boca voy siguiéndote los pasos como un perro tras tus huellas me llevas. Soy la sombra de mí mismo, soy lo que no era solo por tenerte cerca. Sé que que haría lo que fuera si pudiera. Y aunque yo viva en la mentira, sé que sin ti no tengo vida. Quisiera ser la tierra sosteniéndote. Ah, espectacular, loco. Es un tipo que canta estos temas en los conciertos transpirando de manera perfecta. Porque transpira de manera perfecta. Nosotros transpiramos y nos dicen, anda a bañarte, ¿no? Mugriento. Ah. Tiene talento hasta para transpirar. Increíble. Quiero increíble. Traer un dato que pasamos por alto en la primera parte de la historia de nuestro amigo Elmer. ¿Sí? Es que está casado con la ex reina de belleza y abogada venezolana Marilisa Maronese desde 1992. Está sí. casado con la misma señora. Mirá. Tiene dos hijos con ella, Lorenzo Valentino, que tiene 27 años al día de hoy, uh-huh. e Isidora Sofía, que tendría hoy 24. Tiene, ¿no? Porque todavía uh-huh. sigue. Sí, sí, ex reina de belleza, ¿no? No la busqué, la verdad, pero calculo que debe ser. No, es muy bella, sí. Debe ser sí, muy sí. fachera. Marilisa Maronese. Sí, correcto. Acá hay fotos de ellos dos muy jóvenes. Ahora está hermano, se mantiene, entonces una pareja espectacular. Sí, sí, sí, tal para cual ahí. Sí, espectacular. Bueno, nos movemos al año 2002. Uh-huh. Me gustaría recordar acá un papel protagónico que hizo junto a Araceli González sí, y Romina Yan señor. En la telenovela argentina Provócame, cuyo tema principal fue la canción Hasta que el alma resista, que obviamente sí, también sí, trajimos. Sí. Qué novela, no me la perdía, loco. Si has escuchado tu mundo interior, que te viene llamando. Se desatan en ti los porqués y no está nada claro. Si por ganar, por perder, por caer, bien es cierto que hay una razón. Piénsatelo, piénsatelo. Si es el latido de tu corazón el que está palpitando y hay una fuerza que quiere seguir. Esta fue terrible novela. ¿La vio alguno acá, esta novela Provócame? Yo no. Yo recuerdo que mi madre, que es gran fan de Chayanne, ¿sí? Me dijo que le gustaba más cuando cantaba. Ah, bien. No le gustó mucho bien. La faceta actoral de vos, Matu, ¿te yo acordás? Recuerdo, sí, del tema y de que andaba en la tele, pero nunca me sentía. El estribillo, escuchá, subí. Yo recién cuando escuché el estribillo me acordé de la canción. ¿Cuál claro, era? Esta novela me gustaba porque había un gran elenco. Sí, ahora no, sí. Eso sí. Tenés Chayanne, Romina Yan, que ya no está entre nosotros, sí. Una hermosa Romina Yan. Araceli González, que recién la nombrábamos, también sí. hermosa. ¿Sabés quién estaba acá? Un desaparecido Gino Reni. Gino Reni, claro. Y había un pelado, un gordo, que hacía de alemán, que se llamaba Gunther, que también ajá. salió en Cha-Cha-Cha. Que era era uno de mis personajes favoritos de esta novela. Porque él era como una especie. Él llegaba a Chayanne, tipo una estancia, un establo así, y cuidaba los caballos. Ahí va, era un cuidador de caballos. Ah, un cuidador de caballos, claro. Y ahí las enamoraba todas, ¿no? La tenías re vista. Sí, olvídate. Me sentaba con la Dora, con mi vieja, a ver esta novela. Para Gabriel se llamaba él, estoy leyendo acá. Creo que sí que se llamaba Gabriel, ¿eh? Me parece. El que hacía de malos era Federico Delía, que es el rubio este de los tres que comés, los simuladores. Sí. Ah, mirá. Jorge de Delía. Federico Delía. Pero. Doris del Valle también estaba. Sí. Lidia Lamesón. Sí, sí, claro. Puché, a ver, esto igual te digo. Pedro que... Balmaceda se llamaba Chayanne. Pedro Balmaceda, ahí está, Pedro Balmaceda, exacto. Un joven que llega desde Miami, Argentina, como cuidador prestigioso de caballos, de salto. Mirá. Claro, ¿sabés quién estaba acá? El Cavani, que lo confunden ahora, también Cristian Sancho. Ah, Cristian Sancho. Sí, Cristian Sancho también estaba y obviamente un Gino Reni que para mí era espectacular. Gino Reni era un crack. Era un genio, sí, un sí. genio de verdad, un genio okay. de verdad. ¿Sabés que esta novela, un vejiga también, la produjo Adrián Suárez? Ajá. Que eran pareja con Araceli González. Haces una novela y le traes para que actúe tu señora, le traes a Chayanne, amigo. Me está jodiendo. Claro. Había una química entre los dos que trascendía la pantalla. Sí, era una sí. cosa que no pero sé. Era de, no era de Suárez. ¿No? ¿De era, quién? Era de Yankelevich. De Yankelevich, bueno, está, estaba pero, en Telefe. Claro, sí, está bien, digo, pero Suárez ya es Suárez. Estaban todos Suárez, en el Suárez mismo ya era, ya era. Ya andaba ahí, sí. Ya sí. Era marido de la serie ahí en esa época. Yo creo que no sé, creo que andaban ahí, ¿eh? Porque, bueno, está, me tiro más atrás. Araceli venía antes de con Gustavo Bermúdez y todas esas cuestiones. Claro, no tengo la línea de tiempo ahí. No, tendríamos que hacer una. Están con los chimentos, no. Yo no tenía ni idea. Esto es intrusos en la escuela de música. Y Araceli eran esposo. ¿En qué terreno me metí, no? Novela de los 90 y los 2000 y algo las tengo a todas. Salgamos de ahí, salgamos sí, de ahí. Sí, sí. Volvamos sí. A la carrera musical. Pará, 2001 esto. Esto fue 2002. 2002. 2002. 2002, ¿ves? Que era 2000 y poquito, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, señor. Escuchá, buen disco este. Sí. Buen disco 2002. Este. Sí, buen señor. Disco este de Chayanne, ¿eh? Ah, se terminó en el 2002. Claro, arrancó 2001, ¿no? ¿Arrancó, Matú? No, el tema, estando casada con Suar se terminó en el 2002. ¡Bue! Ah, ¿viste? Ahí punto está. Para Benja. ¿Está? ¿Viste? No, no podés invitar a Chayanne, loco, a nada. No, lo adorás todo, está, pero está no. Está complicado. Claro, claro. Complicado. Porque o te quedás soltero o tenés segundo padre. Porque se puede llevarte a tu hermano como a tu vieja. Es una claro. Hay doble riesgo con Chayanne. Se puede llevar tu mujer o te puede encajar un hijo. Claro, claro. Doble riesgo con Chayanne. Bueno, pero bueno, volvamos a la carrera musical. Pará, yo quiero resaltar que es un discazo simplemente. Que me encantó ese disco, es mi preferido sí, de Chayanne. Sí, es un tremendo disco. Sí. Bueno, volvemos a... No, me encanta cómo lo descolocamos al profe sí, de la columna. Mal, me sacaron totalmente. Sí, sí, esto sí. Encima va a quedar grabado. Es lo sí, peor. Sí, me encanta descolocarlo en Le vivo. Pido disculpas a la gente del futuro que esté escuchando. Y él trata de encauzar, y él trata sí, de no, traernos. Es una cosa que se me va para la banquina, y se me va para la banquina, y lo traigo, aparte, y lo traigo. Aparte, Matu pero... y yo no podemos estar juntos no. Porque nos claro, encantillamos no. Solo. Y él siente en el volante que el semirremolque se le va. Sí, es como se que voy con una rueda pinchada, y no sé qué pasa. Perdón, pero profe, bueno. perdón, siga así. Esta máquina de éxitos en el año 2003 nos deleita con el disco Sincero, donde incursionan algunos nuevos ritmos y nos trae temas como Sentada aquí en mi alma, Caprichosa o el que trajimos que se llama Un siglo sin ti. ¡Pa! Este es un temazo, loco. Y un video que ni te digo. El video cantando arriba de la azotea. Arriba de la azotea. Se asoman las viejas por la ventana y lo claro, miran. Está brutal. Porque ella estaba laburando en otro edificio al lado. Aquí a tu lado y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio. Aquello me sentó cabecita loca, los muñecos bailando, los muñequitos del Luan, igualito. Sí. Que sin ti no sé vivir. Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que loco, este es un temazo, loco. Si la embarraste, dedícalo. ¿Saben qué? Estoy. La audiencia me va a perdonar, pero voy a seguir trayendo sí, columnas sí. de artistas románticos porque disfruto demasiado ver a Benjamín en este estado. Aparte, Chayanne el loco es como que va a cantar y viste que es como que sonríe y hace así y encoge los hombros como, vos, disculpen que yo sea tan fachero. No es mi culpa. No es mi culpa, soy claro. así, canto bien, bailo bien, tengo una soy como galpón de intendencia, pura carretilla, está todo bien. Pero vos, este es un temazo, un profe, el que trajo. Sí, señor. Acá me bueno. están diciendo, época de MTV, fuerte. Sí, claro, claro, claro. Sí. Mucho videoclip. Mucho videoclip. Bueno, nos llevamos al año 2005. Pará. ¿Qué pasó? Me recuerdan acá, me dice, vos como... me dicen, mi viejo tenía una cinca, una Peugeot cinca. Sí. Y nosotros escuchamos este tema con mis hermanos, nos daba manía de pararnos arriba de algo, hacernos los Chayanne. Ajá, y se paraban arriba de la... En calle Corrales, a tres cuadras de 8 de octubre, me dice, contá cuando como un mongólico te parabas arriba del capó de la cinca a cantar Chayanne. Y bueno, había que pararse arriba de algo para hacer el videoclip. Ay, no. Claro, no, la cinca, el capó de la cinca aguanta. Usted sabe que es chapa, chapa fuerte. Claro, no, chapa no es como, de ahora. Como de las heladeras viejas. Exacto, exacto. Pero bueno, nada, para que vea cómo la columna me está pegando. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Gracias, profe, gracias. Remember. Bueno, 2005 sale el disco Desde Siempre, que es otro álbum recopilatorio compuesto por canciones románticas que fueron número uno en su carrera. Y ese mismo año trae además un trabajo nuevo llamado Cautivo, con temas como No te preocupes por mí, No sé por qué o Te echo de menos. ¡Qué buen! Me había olvidado este disco, profe. Es un discazo de Chayanne. Soy especialista en traer cosas de las que te has olvidado. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Opa. Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí. Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca. Sé que ya no te merezco, sé que te mentí. Sé que tu confianza no confía en mí. Perdóname. Otra más de perdón, ¿eh? Se ve que la embarraba seguido, ¿eh? Se ve que sí. Me ahogo en las promesas que nunca cumplí. Y a la compasión le pido que me compadezca. Si nací para quererte, ¿cómo puede ser? Que sin tu mirada ya no puedo ver. Que vaya multióptica. Oportunidad. No, profe, espectacular, espectacular. Y con esta... de las que más estoy disfrutando, profe. Bien, bien, bien, me gusta eso. Acá me dicen, antes de estar en pareja el profe Mike no escuchaba estas cosas. Ya saben culpa de quién es. Para mí que después de la están columna están hablando pas- cualquier cosa, porque yo ya dije la columna pasada. Sí, exacto. Que tengo a mi madre que es gran fan de este señor. Gran fanática, y me iniciaba la mayoría de mis jornadas laborales en el restaurante familiar. cuando llegaba segundo en la lista de, che, de apertura. Arrancó un taladro acá que nos sí, estamos vamos viendo a mandarle estudio, ¿no? un afectuoso creo saludo. Creo que les voy a hacer una visita a los vecinos. Sí, ya vengo. Pero, un afectuoso saludo al vecino de arriba. ¿Pero se llega a escuchar? No sé si se escucha en el... ¿Se escucha en la transmisión? En la transmisión, pero tenemos un vecino arriba con un rotomartillo. Sí, pero aparte está firmado, ¿eh? Durante las únicas 3 horas de transmisión en vivo que tenemos en el estudio, haciendo las delicias de nuestros oídos. Sí, así acá que me dicen... Un afectuoso saludo. Al menos, Benja, si mañana no salís de la operación te vas contento. Gracias, claro, profe. Es una columna de despedida. Es una columna de despedida, está bien. Bueno, vamos a movernos al año 2007... cuando saca su 13º álbum de estudio titulado Mi Tiempo. Pero también quiero en este momento abrir un paréntesis, porque me llamó la atención, durante todos estos años habrán visto una producción muy, muy prolífica, muy abundante de estos años. Se me despertó la suspicacia de que lo que el hombre quería era estar afuera de la casa. Porque coincide más o menos con la edad que los hijos tenían ahí, entre 8 y... Sí, el varón tendría 8, la nena 5. Me gustan los análisis sobre la vida y de los demás. El tipo se pasaba fuera de la casa grabando canciones. Claro. Porque durante todos estos años el loco no paró de producir. Eso o que estaba preocupado de generar mucha plata para la manutención de su familia. A ver. Estaba en la cúspide de su carrera. La dejo ahí. Sí. Es un comentario. Bien. En el disco mencionado, que se llamó Mi Tiempo, uh-huh, destacan canciones como Lola, Tengo Miedo, Bailarina, y como hoy vinimos predispuestos a explorar el lado más romántico de nuestro amigo, ¿sí? Y como dije hace un rato, el que traje fue Si nos quedara poco tiempo. Ah, oh, no me no, no, no, este es el tema. Nos vestimos sin hablarnos. La prisa puede más que la pasión. Me pesa cada día. Recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad. Y de pronto me pongo a pensar que si nos quedara poco tiempo. siempre. Que te adoro con la vida. Y si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a curarte, que nadie puede amarte más que yo. Época de mucho CD y de darle al CD, pero... Sí, hasta de canto. Ah, exacto, sí, sí, sí. Época sí. De mucho CD. Voy a hacer un comentario muy Benja. A ver. Benja parece bizcocho seco requebrándose para sí, todos lados. Sí, señor. Sí, señor. Sí, yo estaba acá leyendo un mensaje de mi amigo Chacho y de repente así como por el rabillo del ojo claro. Lo vi que se quebraba claro. Todo para todos lados. Dije, porque está dando algo. En este tema hay un canal, yo tengo DirecTV, hay un canal que se llama Música de mi Tierra que a veces ponchan tipo conciertos. Es de folclore, pero de pronto te ponen un concierto de Chayanne en el Luna Park. Ahí va. Y pusieron el último, y el loco es como que en las lentas, ya cuando suena la batería, le da por bailar. Entonces como que salta, es muy... porque el loco baila, claro, baila claro. Zarpado, sí, baila sí, zarpado. Sí. Y ya donde viene, y escucha una batería, empieza a bailar. Entonces tal, lo tengo medio... Pero este es un temazo, loco. Sí, tremendo. Aparte un videoclip que está muy bueno también. Uh-huh. Tremenda producción ahí. Acá me llega mensaje de Marina, lo voy a leer ahora. Hay mensaje para su madre, también como fanática de Chayanne, dicen acá. Marina, hasta su madre ligó mensaje. Marina debe ser mi hermana, seguramente. Sí, bueno, está. Es la única Marina que conozco, ¿sí? Así que debe ser ella. ¿Sí? Seguramente, sí. ¿Sí? A ver, pará, entonces... A ver qué dice, porque es bastante picante, mi hermana. Sí, por eso, digo, nos escribe por primera vez Marina. Bienvenida. Bienvenida, Marina. Hay una canción brasileña, Marina. Sí, a ella le encanta. Sí, bueno, muy bien, un beso grande a Marina. Un abrazo para mi hermanita. La madre del profe... Sí, que también es la madre de ella. Que también es la madre de ella. Es conocida en el barrio por bailar Chayanne a altas horas de la madrugada abrazada a un poste de su barbacoa. Bien. O sea que, che, si nuestras viejas llegan a conocer Chayanne, sabemos que las perdemos. Se mueren, ¿no? No, olvídate. Se mueren, ¿no? Olvídate. Se mueren. Se termina ahí. Bueno, Leandro Colombo me escribe desde Colonia. Me dice, hola, gente romántica. ¿Cómo estamos hoy, Temón? Me dice, muy, muy sentido. Así que un abrazo grande a la gente de Colonia, que por allá dice que todavía tremenda helada hubo, pero nos están escuchando, así que también bien, está trascendiendo el país la columna. Fantástico. De nuestro querido profe. Muy bien. Fantástico. Bueno, ese mismo año, entonces, en el 2007, graba su primer álbum en vivo, titulado justamente Vivo, que fue grabado en el Estadio de River, en Buenos Aires, y se publicó en 2008, el primer disco en vivo. ¿En vivo, 2008? Sí, señor. ¿Mirá? También en 2008... protagonizó la serie Gabriel, donde interpretó el papel de un vampiro. Ah, no la tenía, ah, pero pará, ¿cómo que el vampiro Gabriel? Ah, vampiro esa Gabriel. Fue la que vi entonces. ¿En serio? No. Claro, sí. No la vi la novela, pero vi acá, estábamos buscando con Matu novelas de Chayanne y apareció uno que decía Gabriel. Y también sí, en... Gabriel, amor inmortal. Ah, y también en su incursión en el mundo Disney, realizó la voz de doblaje al español del personaje Flynn Rider de la película Enredado. Sí, ese sí me acuerdo. Es terrible doblaje y terrible película. Ah, sí, esa la de he visto Flynn Rider, de sí. Acá hicimos una profunda labor de investigación en la carrera artística de Chayanne y nos Decime metimos. Que trajiste, por favor, sí, el tema de Enredado. Flynn Rider es espectacular, ese doblaje, loco. Dios, no son profe, ni las 9 de la mañana y todo lo que hemos vivido. Sí, está espectacular. Pero bueno, su siguiente disco sale en 2010. Perdón, profe, ¿puedo acotar que Gabriel Amor Inmortal estaba con un puma, José Luis Rodríguez? Oh, mirá, sí, acá estoy viendo imágenes de los dos de tipo de vampiro. Tal. Gabriel Márquez, un vampiro que busca la redención de su alma, es perseguido por un policía enfermo que desea la inmortalidad y un fanático religioso que busca su destrucción. José Luis Rodríguez, Chayanne, Angélica Celaya. Mirá vos, no la tenía. Mirá, dato, no sabía que había hecho Chayanne. Mirá. Me estoy aprendiendo en la clase. De eso se trata. Bien, me gustó. Su siguiente disco de estudio sale en 2010 y se llama No hay imposibles. Uno de los temas llamado Me enamoré de ti fue la canción principal de la telenovela mexicana Corazón Salvaje. También destacaron en este disco temas como Dime, Siento y Tu Boca, que fue el que trajiste. Ah, bien. Boca, te quiero atrevido. Ha puesto ante mi boca tanta locura. Tu boca a boca penetra por mi boca y llega a ser más que mi vida, que deja Bueno, acá me dicen que uno de los discos que pasaron, sí, hay unos temas, sí, yo no voy a condicionar yo, pero claro, hay un tema de los discos anteriores, no sé, profe, cuál dijo usted, que sí. Es, hay uno movido que es No te preocupes por mí, sí. Que es un temazo, me dicen que está muy bueno, es muy movido también. Lo que pasa es que, como dije al principio, sí. Hoy vinimos a exaltar el lado romántico de la carrera de Chayanne y para dejar a Benjamín todo encendido para que se vaya a la casa. Espectacular. A despedirse antes de la operación. Espectacular. Acá una me pregunta, dice. Sí, ¿a diga. Tu señora le gusta Chayanne? No. Va, no sé, creo que no. Claro. Claro, porque después de la embarrada de la columna pasada, yo dije. No, pero Chayanne. Igual, también. Chayanne es un tema hasta que aparezca. Todos van a decir, no me gusta hasta que aparezca y se crucen con Chayanne. Bueno, sí, claro. Está. No, pero no es tipo una entusiasta escucha de Chayanne. Claro. No, me gusta el rock. Exacto. Bueno. Acá me dice Gustavo por Instagram, el Puma, en la novela, ¿cómo es que dijo usted? Gabriel. Gabriel. Gabriel, Amor Inmortal, me dice, sí. El Puma era el vampiro malo, era malísima la novela, la protagonista trabajaba en la emergencia de un hospital en Miami, le proporcionaba la sangre al Gabi, me dice Gabriel. Bien. O sea que tenía un dato de la enfermera que le tiraba sangre. Mirá qué nivel. Mirá vos, bueno. Bueno. Bueno, qué grande la audiencia, por Dios. Qué bien, vos, cómo saben de cualquier cosa, menos de lo que suma, pero bueno. Después de esto, en el año 2012, ve la luz su disco A Solas con Chayanne, grabado durante un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el marco de la gira No Hay Imposibles. También en 2011 lanzó un sencillo llamado Amorcito Corazón. Oh, a ver. Versión de la canción de Pedro Infante, que fue tema principal de la novela mexicana del mismo nombre, que no lo traje porque era aburridísimo. Está bien, me gusta. Las cosas como son, claro. Recién en 2014, después de haber estado un buen tiempo sin entrar al estudio, porque el último disco había salido en 2010, uh-huh. Así que pasó 4 años, digamos, sin grabar discos. Reapareció con el disco En Todo Estaré. En este disco contó con la colaboración de Franco De Vita, Estefano, Vladimir Dotel, que es un artista dominicano. Ajá. El tema promocional de este disco es Humanos a Marte. Ah, claro. Sí. Que además cuenta con una versión remix con Yandel, el del dúo Wisin y Yandel, los líderes. Ahí está. Llegaron los líderes. A esta se unen en otros temas como Tu Respiración, Madre Tierra, Bailando, Dos Corazones. Y bueno. Sí, ahí como que volvió más a lo movido, ¿no? Y a toda esa cuestión, ¿no? Venía como una época muy romántica, así con disco con muy buenas baladas. Tal cual. Sí. Después en 2017 lanzó 2 singles. Uno que se llamó ¿Qué me has hecho? Junto a Wisin, el otro del dúo. Y Choca Choca junto que no, vos no tenés ni idea ni quién es Wisin ni quién es Yandel, ¿no? No, de nombre sí. No te lamentablemente. Lamentablemente estoy anoticiado de su existencia. Luego de eso permaneció ausente de nuevo hasta el 2022, cuando publicó su single llamado Te Amo y Punto, que ese sí te lo traje. Bien. No he sido perfecto, me dieron más de lo que pedí. Todo lo que tengo, empezando por ti, que me quitas el aire. En mi pecho no cabe este amor, estoy en deuda, corazón. Tengo 1000 razones para cuestionar que si hay un cielo no es un lugar, la felicidad no es un destino, y que solo no es lo mismo caminar. No fue suerte, estaba escrito. Y es que sé que existe un Dios porque contigo me bendijo. Estoy a tu lado y no me lo creo, no eres mis ojos pero contigo yo veo. Una de las cosas que más disfruto de hacer este tipo de columnas es que a veces traigo temas que yo digo, pa, no, nunca lo escuché, no es conocido. Claro. Yo le hacía señas a Mike todo. Diciéndole, claro. No tengo idea, no lo conozco. Ajá. Y lo miro a Benja y dije, mirá, claro. Benja no lo canta, o sea que tampoco. Y de repente arranca. El estribillo y se entra porque, a quebrar todo. Porque, primero estaba escuchando la letra porque está bueno, y sé que existe un Dios porque contigo me bendijo. Tiene buenas rimas, buenas letras. Claro. Pero me estaba acordando, 2022, 2023, este estreno Lo tiramos en Tarde Azul muy primeros ¿Mira? Años con Marcelo Biurrón como estreno. Ahí va. ¿Mira? Para que vea, o sea, la columna es tan amplia que llegó hasta cuando arrancó Tarde Azul, que lo tiramos Te Amo y Punto, que fue como un regreso de Chayanne. Ahí va, claro, sí, sí. Fue como un regreso de Chayanne. En 2017 estaba inactivo. Sí, y él sufrió mucho la pérdida de la madre. Tuvo un cuadro de depresión por la pérdida de su madre y después volvió a través de la música, y en este Te Amo y Punto fue cuando volvió, y ya volvió, las veteranas se volvieron a poner todas locas por él y todo eso. Sí, claro. Bueno, y eso nos lleva a su último lanzamiento, que fue publicado en octubre de 2023 y se llamó Bailemos Otra Vez. Consta de 9 canciones, donde junta ritmos como la bachata, baladas pop, boleros, rancheras. Y para cerrar esta columna, nos vamos a despedir con esta canción que se llama Bailando Bachata. Sí, señor. Le dio por los sonidos de pájaro en los videos, ¿no? Últimamente, ¿no? Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. Escuela de Música con el profe Mike Grosso.